44. Palatino. 2. Área de Rómulo. Vaya a la página 68 del folleto. Debido a las excavaciones en curso, encontrará probablemente cerrada esta área. Nuestra explicación se realizará por ello desde la terraza de los jardines Farnese. Sitúese para empezar en el punto número 1 del plano, junto a la barandilla. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Esta área, situada en el extremo de la colina donde Rómulo asentó su poblado, tiene un extraordinario interés arqueológico. Aquí se han producido importantes hallazgos para el conocimiento de la primerísima Roma. Uno de los más sorprendentes se realizó en 1948. Fíjese en el punto señalado en el plano con el número 2. Aquí salió a la luz la que los romanos denominaban Casa de Rómulo. Se trata de los restos de tres cabañas del siglo VIII a.C., la época en que la tradición situaba la fundación de la ciudad. En la imagen A del folleto puede ver la fotografía de una de estas cabañas. En ella se aprecian varios orificios excavados directamente en la roca de la colina, donde se alojaban los postes que la sostenían. Desde nuestra posición podemos ver solamente los tejadillos que protegen la zona de excavación. Hoy conocemos con bastante exactitud el aspecto que ofrecía el poblado de Rómulo. En la imagen B tiene una reconstrucción que luego podrá contemplar en el Museo Palatino, donde se aprecian estas sencillas construcciones con paredes de arcilla y tejados de paja. Los antiguos romanos conocían bien la existencia de estas cabañas, que restauraron periódicamente hasta el siglo IV d.C. En esta zona se concentraban varios templos importantes. El más célebre lo tiene señalado en el plano del folleto con el número 3. Es el templo de la Magna Mater, o de la diosa Cibeles. Solo queda de él la impresionante mole del Podium, que destaca claramente entre las ruinas, coronada hoy por un bosquecillo de encinas centenarias. Como puede apreciar en el plano, a la izquierda de este templo había otro edificio en posición convergente, marcado con el número 4. Era el templo de la diosa Victoria, erigido con ocasión del triunfo de Roma sobre los demás pueblos de Italia al final de las guerras samnitas. Entre ambos edificios había otro pequeño templete dedicado probablemente a la diosa Juno. Si se fija ahora en las ruinas, podrá identificar con precisión la posición de estos templos. Mientras el podio del templete central sobresale del suelo con claridad, el perímetro del de la Victoria está remarcado por unos bloques modernos de piedra. En la imagen C del folleto tiene una reconstrucción de estos templos, donde puede apreciar la gran explanada que se extendía delante de ellos. Nuestra posición está señalada en este dibujo por el punto rojo detrás de la barandilla. Bajo la explanada discurría una calle cubierta llamada Clius Victoriae, o Cuesta de la Victoria, a cuyos lados había tiendas, baños y otras dependencias subterráneas. Esta calle pasaba junto a la cabaña de Rómulo, señalada con el punto verde. Si se fija con detenimiento en las ruinas, a través de los tejadillos que protegen las cabañas, se pueden ver todavía algunos de los arcos que soportaban esta explanada. Accione la tecla pause si lo requiere para valorar mejor estos detalles. Aunque apenas nos han llegado restos del templo de Cibeles o de la Magna Mater, los arqueólogos encontraron en este lugar parte de la estatua de la diosa que se veneraba en su interior. La tiene en la imagen D del folleto y podrá admirarla luego en el Museo Palatino. El culto a esta diosa extranjera se introdujo en Roma durante la Segunda Guerra Púnica contra Cartago, a finales del siglo III a.C. Roma atravesaba un momento extremadamente delicado. Aníbal había penetrado en Italia a través de los Alpes, derrotando con facilidad a todas las legiones romanas que le salieron al paso. Se encontraba ya a las puertas de la ciudad indefensa y todos pensaban que Roma sería aniquilada. Los sacerdotes consultaron los libros sibilinos y concluyeron que era necesario acudir al santuario de la gran diosa Cibeles en Asia Menor. El Senado romano envió una embajada hasta el santuario con el encargo de traer a toda costa una piedra caída del cielo que representaba a la diosa. La piedra sagrada, probablemente un meteorito, fue llevada en barco hasta Roma y la diosa proporcionó la victoria a la ciudad. En agradecimiento, los romanos levantaron este templo e instauraron las fiestas megalenses en honor de la diosa Cibeles, que se celebraban cada año con representaciones teatrales en la explanada de estos templos. Fíjese ahora en el punto número 5 del plano e identifíquelo en el terreno protegido por un tejadillo y dentro del perímetro del Templo de la Victoria. Accione la tecla pause si no lo ha localizado. Se trata de una cisterna arcaica construida en el siglo VI a.C., en los primeros tiempos de la República. El pozo tiene 6 metros de profundidad y un diámetro que se agranda conforme gana hondura. Está excavado directamente en la roca de tufo de la colina, revestido con bloques de piedra e impermeabilizado con una capa de arcilla. Esta cisterna forma parte de un complejo sistema de recogida y distribución del agua de lluvia, necesario para vivir en esta zona alta y sin manantiales. A la izquierda de esta cisterna hay un edificio moderno de ladrillo, de forma cuadrangular y cubierta plana, construido modernamente para proteger los restos de la casa de Livia, esposa de Augusto, que solo se puede visitar pidiendo cita previa. Antiguamente se pensaba que esta casa era una vivienda independiente, pero hoy se considera más bien una parte de la casa de Augusto, donde Livia podía disfrutar de cierta independencia. Corresponde al punto número 6 del plano, y si se fija en la distribución que aparece dibujada, verá que una rampa de entrada, señalada con la flecha roja, desciende hasta un distribuidor de forma rectangular sostenido por 2 pilares. Este espacio mayor da acceso a 4 estancias menores decoradas con bellísimos frescos. En la imagen E del folleto puede ver, por ejemplo, el que contiene el célebre friso amarillo, decorado con valiosas escenas paisajísticas. El edificio conocido propiamente como Casa de Augusto aparece señalado en el folleto con el punto número 7. Como puede apreciar en este plano, la casa del emperador estaba separada de la de su esposa por una estrecha calle. Algunas habitaciones de la casa de Augusto contienen todavía hermosos frescos mármoles y estucos, pero su visita debe hacerse también con cita previa. En el folleto puede ver algunas fotografías. La más famosa de estas estancias y la que contiene la decoración más refinada es el llamado estudiolo o pequeño estudio de Augusto, una habitación interior sin ventanas donde el emperador se retiraba con frecuencia cuando quería estudiar algún asunto en completa soledad. Augusto quiso expresamente vivir en una residencia modesta. Por su cercanía a la cabaña de Rómulo, había comprado su casa al orador Hortensio y la había ampliado con otras casas adyacentes, pero el espacio era tan reducido para las funciones oficiales que debía cumplir que el Senado decidió realizar con dinero público una nueva ampliación. Siendo el primer emperador, Augusto no quería que el pueblo le asociara con los tiranos orientales rodeados de lujo y molicie, sino aparecer como un romano austero al servicio del Estado. Cuenta Suetonio que durante 40 años ocupó el mismo pequeño dormitorio, en una casa que no era agradable ni por el espacio ni por el lujo. La casa de Augusto estaba estrechamente conectada con el vecino templo de Apolo, señalado en el plano con el número 8. Hoy solo podemos ver la mole del podium, que se alza varios metros del suelo detrás de la casa de Livia, pero fue uno de los edificios más fastuosos de su época. Apolo era el dios griego que encarnaba la belleza, el orden y la virtud, valores con los que Augusto quería que se vinculara su reinado. Por eso levantó junto a su casa este magnífico templo en su honor. Construido enteramente en mármol blanco, sus puertas estaban revestidas de oro y marfil. Entre las columnas exteriores se colocaron 50 estatuas de Danaides, como la que tiene en la imagen F del folleto, las 50 hijas legendarias del rey Danao. En el Museo Palatino podrá admirar después, además de 3 de estas Danaides, otras piezas relacionadas con este templo, como algunas placas de terracota de altísima calidad y fragmentos de la colosal estatua de Apolo que se veneraba en su interior. Antes de pasar a la siguiente zona, fíjese en el pasillo subterráneo señalado con el número 9 en el plano, junto a una piscina oval que podría haber servido como vivero de peces. es el llamado criptopórtico de Nerón, que tendremos ocasión de explicar en la pista siguiente. En la página 65 tiene indicado el punto en el que debe situarse para escuchar la siguiente explicación.